Romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Miércoles 30 de agosto. No, mentira, falta mucho. 16 de agosto. Recién arrancamos con Desencadenades en este sexto programa. Sí, llegamos al sexto, chicos. Programa. Sexto programa. Estamos de nuevo. Linda mañana, un poco fresca, pero... Pero al menos sin lluvia. Va a ser un lindo día. Tenemos, cuánto para hablar hoy. Un tema muy especial, muy particular. Vamos a arrancar tranqui, saludamos a Dani, también nuestro operador, a toda la gente que nos está escuchando. Y vamos a empezar con un poco con las noticias que hubo esta semana. Claro, pasaron dos semanas de la última vez que presenciamos acá el programa y pasaron muchísimas cosas, que nos queda corto hacer el programa, ¿no? Cada 15 días. Entre ellas, terminamos el programa, el quinto programa que hicimos fueron de cara a los que... fueron las PASO. El domingo pasado fue un adelanto cuando demostramos algunas de las posturas de los referentes de los candidatos acá en Florencio Varela. Y bueno, y llegó el día, fue el domingo. Para hablar del después, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con los resultados? ¿En qué quedaron? Pregunta. ¿Terminaron de contar? No, todavía no. Bueno, de hecho, siguen contando. El escrutinio se termina de finalizar recién la semana que viene, la semana que viene o dentro de 15 días, depende del tiempo que le dediquen. Y para contar un poco cómo salieron los porcentajes de estas elecciones. Contanos un poquito, Rob, porque a mí no me termina de cerrar algunas cuestiones. Hubo varias versiones del tema. Sí, varias. Escuché una por ahí, no recuerdo en qué programa, con respecto a que el gobierno sale a hablar, ¿no? Sí, de un comunicado oficial, en donde se comentaba también el tema de las urnas, que hubo problemas, entre comillas, con las urnas que faltaron. Claro, sí. Por temas de telegramas, que lo habían puesto dentro de las urnas, por temas de... Primero, una de las voces que salió como a criticar, digamos, el tema de las urnas fue Cristina, ¿no? Pero Vidal le respondió a Cristina. Claro, de su Frente Unidad Ciudadana. Claro, de su Frente Unidad Ciudadana, junto con su Frente, digamos. Bueno, le cuestionó el tema de las urnas, ¿no? ¿Qué pasó con las urnas? ¿Cuál fue como el manejo de las urnas? Y Vidal salió a decir, junto con Bullrich y sus acompañantes, esto de que tengan en cuenta que ellos ya vienen reclamando el tema de del voto electrónico, ¿no? Claro. Como esas dos caras del voto electrónico versus las urnas. Es que incluso hay sectores del país donde ya se lleva adelante el tema del voto electrónico, por ejemplo, en Salta. ¿Se vota electrónicamente en Salta? Hay sectores que sí. Hay sectores del país que votan electrónicamente. Sí, sí. Muy interesante eso. Sí, es una problemática que yo creo también que podría ser una jugada que se plantea, ¿no? Para charlar el tema este de cambiar el voto tradicional por un voto electrónico, que es un debate que también se está dando en los medios. Y también podría ser esa una perspectiva para mirarlo. Tal cual, porque algunos también estarían en contra del voto electrónico porque podría haber... Manejo de... Sí, también desperfeccionamientos en el sistema. Claro. Igual el hecho que se vuelvan a recontar los votos no quiere decir que nos asegure nada, ningún resultado oficial. Claro. Ya el mamarracho ya... Ya está hecho. Sí, el mamarracho, bueno, de esto de lo que, bueno, justamente Cristina categorizó de mamarracho el discurso de Vidal rápidamente a decir, dar por ganado las elecciones, ¿no? Sí. Porque claro, hay una diferencia como de horario cuando Vidal sale. Eso fue muy, sale, muy sorprendente. Claro. Es que el cierre fue a las 9 de la noche. Yo supongo que la mayoría de la gente se fue... Una parte, ¿no? Feliz, durmiendo por un es que cierto resultado. Pasa, claro. Pero eran las 4 de la mañana y todavía los porcentajes es más, todavía eran, se, sí. Hasta el otro día, hasta las... No hasta las 4, sino hasta el otro día de las 12 del mediodía o de la tarde seguía el recuento de votos. Y va a seguir todavía, digamos. Bueno, y para contarles un poco el porcentaje, ¿no? Que ya todos saben. Bueno, Cambiemos salió con el 34,19% encabezado por Bullrich. Unidad Ciudadana, encabezado por Cristina, salió con el 34,11%. Bueno, después tenemos a otros como Sergio Massa, salió con el 15,53%, encabezando a Un País. Florencio Randazzo, Frente Justicialista, salió con el 5,90%. Y bueno, restan escrutar, 1.537 de las 35,589 mesas todavía, así que falta el recuento de votos. De las cuales nuestro partido, Florencio Varela, también está incluido, ¿no? En sí. Cierto punto. Zona Sur, claro. Falta Loma de Zamora, Quilmes. La Matanza. La Matanza, tal cual. Vamos a ver en qué queda y vamos a seguir informando seguramente para el próximo programa. Y vamos a charlar bueno, un poco. Y un dato también para resaltar que el Frente de Izquierda tuvo casi 1.000.000 de votos en todo el país, así sí. Que... Escuché en Nicolás sí. Del Caño. Sí, sí. Bueno, ¿el Frente de Izquierda o, bueno, sí. No, o el Frente partido izquierda. De Nicolás Del Caño? El Frente de Izquierda. Ah, listo. Pues sí, lo escuché sí. Hablar, sí. Bueno, continuamos con las otras noticias. Sí, con la bomba del tiempo, ¿no? Que es haber pasado 2 semanas sin volver a vernos y haber pasado tantas cosas también. Perdón. No, está bien. Como por ejemplo el caso de Anaí. Otro femicidio más. Sí. Cuando terminábamos el programa, el quinto programa, hablábamos, ¿no?, de esto de que se la estaba buscando, que ya hace varios días la familia había constatado la denuncia de que estaba desaparecida, no se sabía dónde estaba, qué pasaba, hasta que terminó de la peor manera. Anaí se encontró el cuerpo en una reserva natural en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Sí, y bueno, nada, salieron... fue muy doloroso porque salieron al día siguiente que se encontró el cuerpo. Justamente ya durante la semana se estaba organizando una marcha por el pedido de que aparezca viva Anaí. Y en esas intermedias de horas, Anaí se la encontró. Y la marcha terminó siendo con otro sentido, con un pedido de justicia. Ya no con la posibilidad de pedir que aparezca viva, sino con el sentido de justicia por el femicidio. Claro. Sí, contrario un poco a lo que decís, ¿no? Estuve leyendo por ahí cómo trataron los medios de comunicación el tema de Anaí, ¿no? Cómo fue el tratamiento, ¿no? De cómo... Desde temprano ya habían empezado a hacer una espectacularización del caso y también como espectacularización del femicidio, ¿no? Ya la van por muerta en algunos canales de televisión. Claro, cuando se dijo que en las primeras horas que se había hallado un cuerpo en una reserva natural de Loma de Zamora, ya muchos medios de comunicación, ¿no? Cometieron eso de la noticia inmediata, sin tener en cuenta que detrás hay familiares y amigos que la estaban buscando, claro, desesperadamente, y ya lo daban por contratado que era el cuerpo de Anaí. Claro. Pero sin embargo, ese mismo día, alrededor de las 10 de la noche, se confirmó que sí era. Es más, o sea, en uno de los programas de televisión de Canal 13, que se emite por la tarde, el de Mariana Fabiani, la mamá, salió a hablar y también, ¿no?, con qué necesidad de hablar con la mamá cuando todavía no sabía, digamos, ¿no? Y cuando, como decía Yamila, se terminó de constatar como a las 10 de la noche cuando fueron a la morgue y finalmente se encontraron con la noticia de que era la hija quien fue encontrada en esa reserva natural. Fue un caso muy, muy choqueante para todos. Creo que es como el tema de Santiago Maldonado ahora, inclusive. Como los medios y el resto también especulariza también y utiliza la información o las campañas de los políticos, como vemos, utilizan el utilizan este tema como un aprovechamiento para su campaña, y creo que eso no está bien, y también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver a cada persona como con su forma de hablar, ¿no? Porque vemos este doble discurso del tema de la desaparición, y vemos también que hubo casos parecidos en sus respectivos gobiernos. O también estuvieron involucrados en eso, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y el tema de Santiago Maldonado es un tema también que está vigente hoy en día. Claro. Vi un cartel el otro día que me choqueó mucho en la escuela donde votaba este chico, y decía: acaba de faltar que vote Santiago Maldonado. Fue muy choqueante leer eso, ¿no? Es tan vigente, estamos en democracia, que haya una desaparición. Ahora creo que hay un gendarme, ¿no? Que está... Sí, que está acusado por, personas, testigos que vieron ese día cómo se lo llevaban, supuestamente. No se sabe muy bien todavía, es que pero está acusado. En primer momento los testigos están, la familia y los amigos, y pareciera ser que no se los escucha o no se los cree. Mm. Sin embargo, Santiago sigue sin desaparecer, no se sabe dónde está. Y también acá hay una complicidad en cuanto a ciertos medios que también actúan, ¿no?, bajo ciertos intereses. Se estuvo diciendo que a Santiago se lo vio en Entre Ríos, y salieron también a hablar algunos candidatos que supuestamente Santiago había aparecido, que claro, ya estaba. O el gobierno, actual salió a hablar recién del tema, cuando ya esto ya estaba pasando. Ahora por las elecciones, bueno, Vidal tuvo que decir algo lindo como para estar bien ella, digamos, ¿no? Y bueno, incluso yo el otro día también escuchaba, ¿no?, y veía las noticias de Cristina hablando acerca de esto, ¿no?, del, claro, tema de las desapariciones. Pero no nos olvidemos que durante el gobierno de Cristina también Julio López, Luciano Arruga, y un montón de casos también de desapariciones que no llegan a la altura de los medios de ser difundido, pero hubo otros casos. ¿Entendés? No es cuestión de qué gobierno, claro, en el qué gobierno estamos. Claro. Sino que alguien desaparece, entonces acción. Y no hay responsabilidad, claro. Ni respuestas del Estado. Y es la posición un poco que toma también el gobierno, ¿no? Se nota que no está interesado en resolver el tema. Vi que había un comunicado a la ONU también pidiéndole que tome en cuenta las voces de los testigos que hubo en ese momento. Y hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta por parte de la justicia, y vamos a ver cómo va a proceder para resolver todo esto. Seguimos. Bueno, continuamos. Están muy dulces los mates. Bueno. Avanza la ley para que en shoppings, teatros y museos tengan lactarios, ¿no? Sí, es como... Leíamos el otro. De a poco va avanzando. Es como el tema de este del baño de la UBA, ¿no? En el cual ahora también se incluyó un baño mixto. De a poco se va avanzando, vamos viendo cómo estas medidas que son inclusivas para, sí, para todos van avanzando con respecto a todo el país, ¿no?, a nivel nacional. De a poco se ve más acá en el centro, pero de a poco se va expandiendo. El proyecto obtuvo dictamen de las comisiones del Planeamiento Urbano y Salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda estos espacios, y las ONG hacen hincapié especialmente en respetar a la mujer en este sentido. Y concluida lo que fue también la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se llegó a este acuerdo, así que supongamos que es un proyecto que se verá también dentro de los próximos días, sí, o dentro de los próximos meses. Bueno, vamos a ir a una tanda un ratito. Antes vamos a decir nuestras redes sociales y vamos a volver y seguir contando un poco más acerca de la información que tenemos, y vamos a arrancar de lleno con el programa. Con el programa especial del día de hoy. Bueno, nos pueden seguir por nuestra página de Facebook, que es @desencadenados con X al final, y tenemos una línea de WhatsApp que es 11-35-17-81-16. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Comunicate con La Barriada 5235-9362. Creemos que este es el camino. y lo seguimos construyendo. FM La Barriada, 98.9. Eduquemos por la igualdad y no habrá más femicidios que lamentar. Terminemos con el patriarcado desde su raíz, desde la cultura, desde la infancia. Ni una menos. Porque apostamos a la vida. ¡Basta de narco nuestro barrio! ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de silencio! ¡Ni un pibe menos! ¡Ni un pibe menos! Comunicate con La Barriada. 5235-9362. Creemos que este es el camino y lo seguimos construyendo. FM La Barriada, 98.9. No a la baja de imputabilidad. Ni un pibe nace chorro. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Desde Villa Argentina. Un hombre puede creer o no creer. Eso es cosa suya. Para todo Florencio Varela. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. Para todo el que nos sintonice. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige. Y eso lo hace libre. FM La Barriada, 98.9. ¡La puta! Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Comunicate con La Barriada, 5235-9362. Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Estamos de nuevo en Desencadenades, este programa 10 y 25 de la mañana de este miércoles. Muchísimas cosas que hablar, que explicar. Hay tanto por decir, tanto que investigamos, tanto que aprendimos. Y que creo que cuando nos escuchen o quienes nos están escuchando van a aprender y a informarse de la par de nosotros también. Claro, claro. Vamos a tratar de transmitir todo lo que pudimos recolectar en estos relativamente pocos días de trabajo. Imagínate que 2 semanas no son tanto para investigar un tema así, muy profundo. Y no sé si decir el tema del programa. Mejor entramos hablando, ¿no? Encaramos hablando. Sí, estaría bueno encararlo partiendo desde el sentido por el cual nosotros estamos hoy acá realizando un programa de radio. ¿Por qué decidimos hacer este programa de radio? ¿Por qué decidimos hacer Desencadenades? Que es justamente por una situación real que nos acontece a todos Una problemática. Una problemática en la sociedad que tiene que ver con la desigualdad de género, con el patriarcado, con el machismo, que nos golpea de múltiples maneras, tanto a los hombres como a las mujeres. Y siguiendo y retomando el caso de Anahí, Anahí también era una más como nosotros, que salía a la calle a defender los derechos humanos de todas las personas, como lo fue Micaela García también, y así muchas más, ¿no? Y hablando en sentido de la concepción del derecho de la mujer, de cómo se violentan eso constantemente, y el rol fundamental que todavía siguen teniendo los medios de comunicación. El rol que le dan a la mujer también en los medios de comunicación, ¿no? O que imponen sobre la mujer también. Tal cual. Las ideas que tienen acerca de la mujer. Vos mirás los casos de femicidios que hay y creo que en la mayoría de los casos podés encontrar cómo los medios de alguna forma culpabilizan el accionar de la víctima. No sé si es porque no tienen información, porque no son conscientes de lo que dicen o porque simplemente cumplen un rol en esta sociedad que creo que es lo más ajustado, lo más acertado para este hecho. Creo que cumplen un rol fundamental porque es lo que vemos todos los días o los que ven todos los días, lo que podemos ver en todos lados, las noticias, la misma gente está construida por noticias. Sí. Así que podemos encararlo por ese lado. Es que así como muchas otras o ciencias o carreras o profesiones, la medicina avanza constantemente, por ejemplo, porque el periodismo y el tratamiento de ciertos temas no pueden avanzar, ¿no? De acuerdo al contexto que vivimos actualmente. El tratamiento, el uso de las palabras, el tema de para dónde se encara la investigación, si a favor del culpable o de la víctima. También tiene que ver mucho con el rol que cumple como institución de informar, ¿no? Podría asemejarse al rol que cumple un policía por el hecho de pertenecer a la institución policial, o a un bombero por pertenecer al rol que tiene un bombero en la sociedad. Yo creo que va más por ese lado que por el simple hecho de intentar informar a la gente como debería ser, ¿no? Yo recuerdo un caso, el de Merina Romero, no sé si se acuerdan. Sí. En 2014, cuando sus profesores salieron a recriminar lo que Clarín había titulado, digamos, esto de... y afirmado también, por ejemplo, había titulado La vida de Melina Romero no tiene rumbo. Y después, en sus argumentos de la nota, decía una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, la primera frase de la nota era esa, digamos. Y cómo trató, ¿no? Hizo el tratamiento de esa nota, esa noticia. Para que la gente tenga un poco más claro de lo que tratamos de decir, es por ejemplo el tema de la entrevista que hizo la Nata al nene chiquito, el cual se mostró, ¿no? Había varios argumentos a favor y en contra, y los que estaban a favor de la Nata decían que eso era una realidad y que había que mostrarlo. Y los de que estaban en el lado en contra decía que esa es una realidad, pero una realidad recortada, porque hay muchos factores que intervienen para que ese nene esté ahí. Eso no es lo que mostraban los medios de comunicación o ese medio de comunicación en específico. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de informar para que la gente comprenda también. Claro, hubo un avance en cuanto al tratamiento de la palabra femicidio, de pasar de muerte por en sentido más pasional, se decía que eran muertes pasionales que había entre parejas, y pasara a la palabra femicidio, que fue un logro. Pero al momento de cuando se escuchó lamentablemente la noticia que Anahí había aparecido, que el cuerpo de Anahí había aparecido y sin vida, lo primero que se atacó fue una supuesta obsesión, la palabra obsesión, que tenía Anahí con un profesor de ella, ¿no? Y constantemente, sí, por todos lados se escuchaba. Sí, porque la chica tenía una obsesión con el profesor, era mayor que él, él estaba casado. Entonces se desvirtuó el sentido de la noticia por ese lado. Por la obsesión. Entonces ahí se volvió a caer y uno se vuelve a repensar lo mismo. En otros momentos, en otros casos, fue la ropa, fue si el short o la pollera era corta, fue el horario en el cual la chica estaba en ese momento, si era de noche, fue los diferentes, qué sé yo, si la chica utilizaba piercing o si tomaba alcohol o si se drogaba. Fueron esos motivos. Y ahora es culpar a una chica por una obsesión con un profesor. Por una supuesta obsesión que tenía. Pero esto tiene que ver mucho también con la sociedad, el pensamiento y cómo está construida en su pensamiento, su idiosincrasia y todas las cosas que intervienen dentro de eso. Creo que por ahí podemos entrar al tema de este programa, que creo que tiene que ver también con esto de culpabilizar a la mujer por su accionar. Y yo creo que por esto, sus derechos. Esto constantemente pasa, es cotidiano. Por ejemplo, a mí, anteayer, hace 2 días, y no les conté lo que me pasó, iba en viaje hacia mi trabajo en el 129, yo estaba sentada atrás de todo, y cuando subo, habían 2 asientos vacíos adelante mío, pero yo decido sentarme atrás porque me sentí muy observada por un hombre. Bueno, demasiado. Me siento atrás. En el transcurso de viaje se sube una chica y se sienta al lado de ese hombre. Y fue inevitable no ver y prestar atención qué hizo ese hombre durante media hora de viaje. Era constantemente estar encima de la chica mirando qué hacía con el celular. Se daba vuelta, la miraba, le cruzaba el brazo por detrás de la silla y yo ya ahí en ese momento yo me saqué los auriculares y te juro que empecé a prestar atención qué es lo que estaba haciendo el hombre. No la dejaba de mirar, no la dejaba de intimidar, la chica se hacía más chiquitita y más para el costado. Y no decía nada igual la chica, ¿no? Estaba lleno igual el colectivo, tampoco se podía levantar. Pero yo miraba esa situación y era como, yo me ponía desesperada, ¿no? ¿Por qué tenés que tener ese control de estar vigilando? Y ese poder de estar vigilando qué es lo que está haciendo una chica al lado tuyo con un celular y de cruzarle el brazo por atrás del asiento. Así lo primero que se me ocurrió en la cabeza, porque son cuestiones que nos pasan cotidianamente y claro, es donde debemos actuar. Lo primero que se me pasó en la cabeza es que yo no soy quien para decirle a la chica, el hombre te está mirando, levántate vos o cuídate. No, acá el problema es llamarle la atención a esa persona que está cometiendo eso, ¿entendés? Porque a nosotras, a todas, nos acostumbraron desde chica a cuidarnos nosotras y no enseñarle al varón qué cosas no debe hacer. Y estamos, y la sociedad sigue acostumbrada a eso, ¿entendés? Entonces lo primero que me salió fue llamarle la atención al hombre y le dije, ¿qué estás haciendo? Le digo, desde hoy te estoy mirando hace media hora que no la dejabas molestar a la chica, porque la hablaba y la chica como que no quería hablarle. Le estás mirando el celular y yo te estoy mirando de acá atrás, le digo. Le estás cruzando el brazo, ¿qué estás haciendo? Le digo, si querés mirar, mirá por la ventana que la tenés al lado. Y esa fue mi primera reacción, llamarle la atención al hombre, que la gente lo apunte al hombre y no que la apunte a la chica que no tiene nada que ver, ¿entendés? ¿Y qué hizo el hombre? Me dijo, yo no estoy haciendo nada. Sí, pero te estoy viendo hace media hora que estás encima de la chica. Y se quedó callado todo el viaje mirando la ventana. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención a las cuestiones, ¿entendés? No ir a la mujer que está siendo observada por alguien que la está intimidando, ¿entendés? Sino llamarle la atención a ese hombre y que se lo replantee en la cabeza. ¿Quién sos para hacer eso? Claro, así como vos hablabas, Yamila, de esto de, bueno, el poder de un hombre sobre una mujer, bueno, está esto también de lo que veníamos hablando, el poder hegemónico de los medios de comunicación sobre las personas, ¿no? Esta capacidad de crear opiniones. No solo los medios hegemónicos, sino también los distintos poderes que existen, ¿no? Tal cual, también. Que influyen en la sociedad y realmente es muy grande ese poder, digamos, que maneja la sociedad y que dirigen el rumbo. Acá es donde entra el tema del programa. No sé cómo encararlo. Bueno, arranquémoslo. Con todo el grupo estuvimos, ¿no?, investigando durante una semana. Fue recortado el tiempo, pero cuando nos propusimos tratar el tema, nos propusimos hacerlo desde la mirada, desde informar acerca del desconocimiento que hay acerca desde la desinformación que hay acerca de este tema, que es sobre el tratamiento del aborto legal, seguro y gratuito, que hay una campaña detrás de eso y hay todas una vertiente que influyen en el tema. Sí, estuvimos haciendo un trabajo de investigación bastante arduo Anduvimos viajando, charlando con distintas organizaciones. Vamos a estar escuchando algunos audios, vamos a estar compartiendo un poco, explicando de nosotros mismos lo que pudimos aprender, las distintas posturas que existen con respecto al tema y tratando de informar más que nada las dudas que hay en el sentido común de la gente, ¿no? Y en las dudas que nosotros mismos también teníamos, y mediante hacer este trabajo nos pudimos sacar algunas, ¿no? Y también informarnos. Así que, y aclarar que este programa va a ser en dos partes. Sí. Porque bueno, se van a dar cuenta que mediante el debate que vamos a llevar adelante, es importante aclarar que hay ciertas temáticas que no podemos dejar de lado para hablar acerca del aborto legal, que es sobre una cuestión más sistemática que tiene que ver con la educación sexual integral, que también lo hablamos en programas anteriores y prometimos hacer un programa especial acerca del ESI y que lo vamos a realizar. Así que podemos decir que esto y hoy es una primera parte que vamos a desarrollar. La segunda parte va a ser dedicada al ESI, que es educación sexual integral. Vamos a difundir cuál es la complejidad de esta rama, que lo vamos a hacer el próximo programa, el próximo encuentro. Así que esta es la primera parte. Y el programa no se cierra hoy, sino se va a cerrar cuando terminemos de debatir sobre la importancia de la educación sexual integral. Igual, también aclarar que a partir del ESI también nos paramos, ¿no? Sí. Es la base, digamos, de todo este tema. Vamos a ir a una tanda. Tranquilos, vamos a arrancar con todo el tema en la tanda que viene. Vamos, y ahí sí. Sí, vamos a arrancar tranqui. Y vamos a compartir todo el material que tenemos con ustedes. Bueno. Dani, ya volvemos. Desde Villa Argentina, Florencio Varela, FM La Barriada, CCC Planta, en la 98.9. Comunicación desde el barrio. Radio La Barriada, FM 98.9. ¿Conoces el círculo de la violencia? En la primera etapa, la de acumulación de tensión, el agresor junta enojos e impotencia que descarga sobre su compañera. Puede ser por problemas en el trabajo, económicos, frustraciones personales, que se convierten en descalificaciones, burlas o amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima, aunque trate de entender a su compañero, calmarlo o contenerlo. La segunda etapa es la explosión violenta, la de la agresión propiamente dicha. Puede ser física o sexual. Las descargas son brutales. La víctima siente impotencia y dolor, vergüenza y aislamiento. La tercera etapa es el arrepentimiento y la reconciliación. Convencer a la víctima de que no volverá a pasar, que el amor todo lo puede, que fue solo un exabrupto. No esperes a que el círculo vuelva a empezar. Pedí ayuda. Ni una menos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ni un pibe menos, porque apostamos a la vida. Basta de gatillos fácil. Basta de silencio. Basta de andar con nuestro barrio. Ni un pibe menos. No a la baja de imputabilidad. Ni un pibe nace el chorro. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación. FM La Barriada, 98.9. Comunicación desde el barrio, para el barrio. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Next, we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Miércoles 16 de agosto, seguimos acá en Desencadenades. Vamos a arrancar con este tema, pero antes, Cami, ¿nos podés repetir las redes sociales? Bueno, buenos días, antes buenos de todo, días. Porque estuve muy callada. Buenos días, Cami. Tenemos una cuenta de Facebook que es @desencadenades con una X al final. Una cuenta de Instagram que es @desencadenades también. Y una línea de WhatsApp que es 11, 35, 17, 18, 16. Muy bien. Ahí vamos a estar difundiendo todo. Toda la información, la info del programa la vamos a estar subiendo ahí. Gracias por todos los que nos comparten los programas cuando subimos. Muchas gracias por la buena onda, por los mensajes. Sí. Vamos a seguir acá. Gracias a Dani también que está haciendo de fotógrafo. Nos está filmando. Y bueno. Es operador toda la vez. Un capo, Dani. Bueno, arranquemos con este tema. Vamos a arrancar primero con el tema de la organización de Católicas por el Derecho a Decidir. Sí. Una organización que surgió acá en Argentina, ¿no? A partir del 2002, si no me equivoco. Una movida muy interesante. Estuvimos charlando con Victoria, una de sus integrantes. Estuvimos en Congreso. Le agradecemos también a ella por su tiempo, por toda la información que nos brindó. Realmente teníamos muchas dudas con respecto al organismo, porque se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Ya el nombre es muy atrapante, muy choqueante, muy, muy, muy interesante. Y no sé, ¿qué sensaciones le transmitió esa charla? Igual, desde ya, cuando decidimos encarar el tema, desde el lado de informar, como decíamos hoy, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, teníamos también nuestras propias dudas y sabíamos perfectamente de que una parte de la sociedad específicamente relacionada a la iglesia, a la cúpula de la iglesia, se opone a ciertas cuestiones, ¿no? Que ahora vamos a desarrollar y a explicar. Así que es por eso que fundamentalmente nos llamó la atención el nombre del organismo, ¿no? Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Y por qué no Mujeres por el Derecho a Decidir? Pero no, son Católicas por el Derecho a Decidir. Justamente porque no es el sentido único de generalizar a la iglesia, ¿no? Culpando en sí, sino porque hay mujeres también que, justamente como lo dice el nombre, tienen otra concepción al momento de tratar el tema sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, yo realmente la desconocía, la organización. Sí. La conocí en estos días. Me pareció muy interesante el lugar que brindan, el lugar que ocupan dentro de esto. Y no sé, ¿quieren escuchar el audio de Victoria? ¿Lo escuchamos? Dale, vamos a escuchar el recorte de la entrevista. La entrevista fue muy extensa. Claro, fue muy extensa y muy fructífera, porque sí, a mí también, como a Juan, me pareció muy raro el sentido del nombre, que se llame Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Porque la palabra católicas también es muy fuerte, y porque sabemos el peso de la Iglesia Católica en Argentina. Bueno, vamos a escuchar el audio de Victoria con las partes que vamos a tocar en este tema, y el resto lo vamos a explicar nosotros con nuestras palabras. Sí. Y vamos a debatir un poco acerca de esto. La fundadora fue Marta Lanús, la compañera Marta, que está en Córdoba, está en Buenos Aires, va viajando, sí. Nace en Córdoba, yo creo, porque Córdoba es también una provincia que tiene mucha influencia de los sectores conservadores, ¿no? Y se forma con compañeras que venían con distintas experiencias, algunas más orgánicas a la iglesia o por ahí que participaban en la pastoral social, que participaban en organizaciones de base, digamos, de la iglesia de base, y otras compañeras. Yo creo que sí, que como ustedes decían, la iglesia es una institución que es muy patriarcal. Yo creo que es una de las instituciones más patriarcales que debe haber, y que sistemáticamente se opuso, digamos, después del 89, de la caída del muro de Berlín, como que la iglesia tomó el tema de oponerse a los derechos de las mujeres como principal tema de militancia, ¿no? Como su principal objetivo es obstaculizar los avances en los derechos de las mujeres, porque especialmente el tema del aborto. Y yo creo que Católicas es una forma de, es una organización que busca subvertir eso, llegar a más público, quizá a muchas mujeres católicas, con un discurso más liberador y mostrar que en realidad la posición restrictiva de la iglesia y patriarcal de la iglesia, de la institución, de las jerarquías de la iglesia, es una posición política, y que no fue en toda la historia de la iglesia así, que no hay acuerdo tampoco, y también que hay una serie de documentos oficiales que muestran que esa postura es una postura política. Y bueno, creo que el objetivo de la organización en ese sentido es tener otra voz, una voz que pueda balancear los discursos de ultraconservadores de gran parte de la jerarquía. Los sectores conservadores han logrado fundir en la cultura nuestra, ¿no? Argentina tiene una gran proporción de población católica, pero el catolicismo no se vive igual que otros países de la región, que quizá son más, la gente es más de ir a la iglesia, de leer realmente los documentos, de tener un conocimiento mucho más vasto de lo que es la doctrina del catolicismo, no sé, de hacer peregrinaciones. Eso acá se ve menos. Lo que sí yo creo que se ve es eso, la fundición de un discurso conservador en el discurso cotidiano, en todos los días, digamos, en la vida cotidiana. Y eso tiene que ver con la introyección de la culpa a las mujeres por abortar, como si fuera un asesinato, digamos. Eso lo instaló el sector conservador de la iglesia, y ahora es como que se perdió el origen, se perdió que eso viene de ahí. Y también el tema de que el aborto es ilegal en Argentina. Yo creo que esas dos cosas. Y después el tema del discurso de la vida, que yo creo que también lo lograron instalar como contraponer vida a aborto. Cuando Argentina tiene un índice de mortalidad materna que está mesetado hace muchos años, que no logra descender, y que gran parte de la mortalidad materna se debe a abortos clandestinos de las mujeres que no tienen recursos. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué vida defiende la iglesia? Eso es mi pregunta. Si defiende la vida, ¿por qué no se pronuncia en los casos de gatillo fácil? ¿Por qué no escuchamos al episcopado pronunciarse con respecto a la desaparición de Maldonado? Entonces, ¿qué vida defienden? En realidad, estar en contra de los derechos de las mujeres. Ahí escuchamos a Victoria, participante, integrante de la organización de Católicas por el Derecho a Decidir. Realmente fue una charla muy extensa. Es difícil sintetizar todo lo que hablamos, lo que aprendimos con ella. con respecto a la postura que tiene la organización y la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? Esta campaña surge alrededor del 2001, ¿no? Con el tema de la crisis, las revoluciones sociales que se generaron acá en el país con respecto al tema... A la protección del Estado también. Claro, con el tema económico, el tema laboral, también surge en ese contexto el tema de la campaña, ¿no? Pues creo que sí. En el 2002 empiezan a surgir estas asambleas debatiendo y trayendo a colación, digamos, el tema del aborto y de los derechos, de la mujer. Claro. En esa campaña surge ahí, en ese contexto, empieza a llevarse adelante un gran trabajo. Alrededor del 2006 presentan su primer proyecto de ley, ¿no? Sí. Pero años anteriores, en los encuentros de mujeres que se venía realizando, por ejemplo, en el 2003, ya el lema, los lemas, los diferentes años que fueron transcurriendo, fueron cambiando y se fueron sumando. Por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres que fue en Rosario en el 2003, uno de los lemas fue anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y ya en el año siguiente, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mendoza, que fue en el 2004, en ese año se añadió un apoyo de parte de las declaraciones de quién era en ese momento el ministro de Salud, que era el doctor Ginés González García, en el que se declaró a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Y después, en el 2006, en el año siguiente, dos años siguientes, la campaña sobre el aborto legal, seguro y gratuito elaboró ya su proyecto de ley, en el cual se propone despenalizar y legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Eso, ese es el tema que me parece que hay que tocar. Claro. Pero, sí. Mientras, hacerle entender a la gente que en sí el aborto legal en Argentina es legal hace muchos años. Para algunas excepciones. Sí, en el Código Penal está escrito así. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría tocar el tema del nombre de la campaña, ¿no? Sí. ¿Por qué aborto? ¿Por qué legal? ¿Por qué seguro? ¿Por qué gratuito? Creo que ahí son palabras clave que toma la campaña con respecto a toda la problemática que se genera en torno a eso. Cuando hablamos de aborto, ¿de qué estamos hablando? ¿De una interrupción voluntaria del embarazo? Exactamente. Y esta interrupción voluntaria del embarazo es un acto de autonomía sobre el cuerpo que proyecta nueva forma de estar en el mundo sobre la base de la libertad para decidir sobre la propia vida. El posicionamiento político del feminismo aboga por el reconocimiento del aborto como una decisión personal de las mujeres que la sociedad debe reconocer y legitimar como una opción y frente a la cual el Estado está llamado a garantizar que se realice en forma digna y segura. ¿Por qué decimos digno y seguro? Vamos a eso. ¿Por qué seguro? ¿Por qué es en la campaña está el nombre aborto legal, gratuito y seguro? ¿Por qué seguro? Porque la tasa de mujeres por fallecimiento, por realizarse abortos clandestinos, sí, cada año es mayor. No solo de fallecimiento, la tasa de abortos clandestinos es muy grande con respecto a otros países en donde está despenalizado, por ejemplo. Pero sigamos con esto. ¿Por qué legal? Por el simple hecho de corrupción que se genera, que no sea legal al ser clandestino, es un hecho de corrupción. Porque hay alguien que está haciendo ese trabajo, por más que no sea legal. ¿Por qué también? Por la culpabilización de la mujer. Antes, como para decir por qué el aborto legal, cabe destacar que se ponen 12 derechos en juego, ¿no? Como para la realización de un aborto legal. Se ponen en tensión al menos 12 derechos fundamentales: derecho a la salud, a la atención sanitaria, derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la no discriminación y a la igualdad, derecho a la seguridad e integridad personal, derecho a la libertad, derecho a la intimidad y a la privacidad, derecho a la información, derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante. Derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos, hijas, plan de vida. Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. O sea que cada vez que se habla de una realización de un aborto legal, se ponen en juego 12 derechos también. Esto tiene que ver con la problemática que genera todo esto, ¿no? La problemática es que hay muchos casos de fallecimiento de mujeres en abortos clandestinos. Es una problemática que hay que resolver. Esa es la verdad. ¿Cómo se encara de parte del Estado esa problemática? Por ahora no hay ningún tipo de respuesta. Por ejemplo, en el caso que veíamos hace poco de una chica que se realizó un aborto clandestino, está procesada y llevan adelante una causa en contra de ella. Esto tiene que ver con la culpabilización que se le da a eso, ¿no? A ese sentido. Y todo lo que influye para que se culpabilice a una mujer por realizar eso. ¿Por qué gratuito? La realidad hoy en Argentina es que hay abortos clandestinos en lugares que no son para nada adecuados. Aptos, para nada aptos, insolubles, lo que fuere. Yo creo que la gente debe estar más o menos informada con respecto a ese sentido. Y hay otras clínicas privadas, las cuales hay mujeres que tienen dinero y tienen acceso para eso, en donde se realizan abortos. Claro. Seguros. Porque acá la causa y el conflicto está, la realidad está. Es que las mujeres que tienen un cierto poder adquisitivo sí pueden realizarse, sin bajo ninguna excepción, un aborto. Claro. Seguro. No sé si legal, pero no, seguro. Es legal, es clandestino, pero igual es seguro. Es seguro porque ponen plata para poder realizárselo. Esa es la realidad. Y la otra realidad es que las mujeres que no cuentan con un poder adquisitivo que les alcance para realizarse un aborto seguro, mueren y fallecen al practicar la clandestinidad y los riesgos que conlleva a realizarse un aborto en esas circunstancias. Sabemos que en los sectores muy pobres también ocurren violaciones y esto es lo que acontece a decir... A mostrar las dos miradas, ¿no? De las mujeres que sí pueden hacerlo por el poder adquisitivo que tienen y las que no, por corresponder a otro sector, ¿no? Bueno, esa es la problemática fundamental acá en Argentina y por el cual se genera este debate de la interrupción o no del embarazo. Claro, es el emergente. El emergente. Está claro, está comprobado y estadísticamente es así. Sí. No es porque lo decimos nosotros. Bueno, ahí es donde entran en juego el tema de los argumentos de las personas que están a favor y las que están en contra. Argumentos muchas veces también vacío de información o conformado por sentido común también de lo que está acostumbrado claro, a la sociedad. Pero hay que hablar de los argumentos claros que existen. No vamos a hablar de razón o no razón, vamos a hablar de argumentos que existen a favor y en contra con respecto a este tema dentro de esta sociedad. Victoria hablaba justamente de estos argumentos, de estas formas de opinar que están insertos en la cultura, ¿no? Que uno está, o sea, esto como el derecho a la vida o esto de culpar a la mujer porque aborta a un bebé y no le da la posibilidad de vivir, ¿no? Como estas diferentes opiniones que hay, pero que están insertas en la sociedad, esto de lo que hablamos, ¿no? Como la desinformación. Claro. Hay los argumentos, hay varios argumentos claros que ahora vamos a estar exponiendo y desarrollando para ir tocándolos. Y yo creo que haber trabajado con este organismo nos abre un panorama muy amplio acerca de una posición en la cual involucra y condiciona a la iglesia y la religión, pero también se tiene en cuenta ciertos factores que tienen que ver con la mujer y los derechos, sí, ¿no? Desde ya el organismo católico por el derecho a decidir. Claro. Las organizaciones sociales conformadas por las mujeres abogan por el derecho a decidir. ¿A decidir sobre qué? Sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. A decidir sobre sí misma, sí. Sobre su propia vida. Sobre su propia sexualidad. También, claro. Y acá creo que es importante aclarar que la ley 26.485, que es la Ley para la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es una ley que la tuvimos hablando en programas anteriores. Sí. Tiene un artículo que justamente establece que es violencia contra la libertad reproductiva afectar de alguna manera, negar, impedir o dilatar el derecho de la mujer a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlo. Y claro, es ahí donde esta campaña se centra también, ¿no? Claro. Hay y que se ver, respalda. Hay que ver también que esto tiene que ver con la postura de un lugar que se tiene un tipo de concepción con respecto al tema. Hay que entender que también hay otro tipo de concepción, claro, que ahora lo vamos a estar explicando. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el derecho a decidir, entra en juego, que es uno de los debates más grandes dentro de este tema, que es el tema de la concepción de vida. ¿Cuándo uno coincide que es vida el embrión o no es vida? ¿Cuándo se considera que ya es una persona, un niño, o cuando se considera que todavía no lo es? Hay muchos hechos diferentes. Acá es también donde choca la religión con la ciencia. Eso para, hay gente que no lo sabe. La ciencia choca entre sí con respecto al tema, porque hay algunos que abogan que a partir de la semana 12 o semana 14, en donde se gestiona, donde se desarrolla el sistema neurológico. Otros sí, que dicen que cuando recién late el corazón. Y aparte, otros que dicen que no, que todavía ahí no es vida. Y otros que dicen que ya es a partir de que el espermatozoide ingresa en el óvulo, ¿no? Y comienza a fecundar. Y son todas visiones aceptables, porque la sociedad hay una complejidad y variedad enorme de seres humanos y de ideologías y de tal posturas. Cual. El hecho está en aceptar la decisión del otro. Si uno decide pararse bajo una, plantarse en una concepción de vida y quedarse ahí porque así lo siente y es aceptable, bien. Y si otras personas deciden plantarse desde otra decisión que tenga que ver con otro tipo de concepción de vida, también es aceptable. El hecho está acá en aceptar, sí, las decisiones. Claro, porque más que nada, como los hechos científicos, claro, chocan, ya sea con los dos dogmas. Claro, los dogma de la iglesia y dogma de la ciencia. Científico y claro, los diferentes dogmas que existen también como ideologías. Entonces, están en constante choque y realmente no hay algo que sea certero. Entonces, ahí es donde entra la subjetividad de cada persona y que la subjetividad es aceptable también en este tema. Incluso, varios de los organismos que se posicionan en esto de caer en contra o a favor del aborto, varios organismos han establecido que los tratamientos internacionales de derechos humanos no otorgan personalidad jurídica al producto de la concepción. Claro. Esto quiere decir que los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen los derechos de las mujeres al no aplicar esa personalidad jurídica en la concepción. Hay algo también que me gustaría aclarar, que es que con respecto a la Convención de los Derechos de los Niños a nivel mundial, se coincide aún los derechos del niño a partir de su nacimiento hasta los 18 años. No aboga por el tema de la gestación. A nivel mundial, en Argentina, es una excepción que en donde se, en la legislación, se está esto de coincidirlo a partir de la gestación ya. Es uno de los pocos países que tiene implementado esto. Yo creo también que tiene que ver mucho por la influencia religiosa que tiene el país, ¿no? Siendo un país católico, tiene una gran influencia esto. Pero bueno, queremos charlar un poco acerca de las distintas posturas que existen. Bueno. Las mayores influencias, claro, digamos, porque existen muchas posturas, pero hay que centrarnos. Principalmente hablar que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito establece ciertos artículos y ciertos ítems. Y también aclarar que el aborto es legal en Argentina hace muchos años bajo ciertas excepciones. Y en esto, informar acerca del protocolo que hay para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Este protocolo, que es el aborto legal que hay acá en Argentina hace muchos años, tiene excepciones. Sí, como es el caso de una violación, como hablábamos. El tema de una, que corre a riesgo la vida, ya sea de la madre, no, de la madre, ¿no? De la madre, sí. De ya correr riesgo la vida de la madre, son causales que permiten una interrupción del embarazo. Hoy en día, si no me equivoco, está establecido que eso es posible hasta la semana 20. Hasta la semana 20, sí, claro. Dos semanas más. Antes o después. O dos semanas después. Es posible realizarlo. De acuerdo a la situación de gestación, ¿no? Pero no es para todos los casos. No es para todos los casos. Por obviamente. Eso mismo la campaña esta y el proyecto de ley es para que sea para todas. Para todos los casos. Ahí es donde también entra un poco este rol que cumple el tema de la concepción de vida. Claro, porque es para todos los casos hasta la semana de semana 14 de gestación. Que mundialmente creo que se coincide como que todavía no es una vida. No se lo coincide como un niño, si no me equivoco. Como la formación como de claro, feto en sí, digamos. Claro, sí. Porque en sí, entre comillas, se considera humano el hecho de la capacidad de razón. Y comprobado científicamente, hasta la semana 14, el feto no tiene desarrollado su sistema neurológico. Pero bajo otras concepciones también. Claro. Otros dogmas, la concepción de vida es a partir de la gestación. Claro. Que también es aceptable porque son otras miradas, otros posicionamientos, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, y creo que siempre vamos a volver a lo mismo. Hay una problemática de fondo que es la que hay que solucionar. Claro, hay varios esquemas que hay que desintegrar y debatir acerca de cuáles son las razones por las cuales una mujer, sin las excepciones que rigen el protocolo, llega a realizarse un aborto clandestino. ¿Por qué también no pensar esto del embarazo no deseado? ¿Por qué ocurre? Bueno, yo me puedo imaginar en los sectores vulnerables, ¿no? Donde uno no puede acceder fácilmente a los métodos anticonceptivos, sí. ¿No? A partir desde ahí, ¿no? Un poco también. Porque, digamos, no es fácil para las mujeres. De pocos recursos, ¿no? Claro, de pocos recursos acceder a los métodos conceptivos. Y también vemos que no hay, digamos, no se debate sobre este tema, ¿no? Claro, el tema de la educación sexual también. Claro, tal cual, educación sexual. Y no educación sexual sola, digamos, sino integral, que es... que también esto lo agarramos un poco de ESI, ¿no? Que es la educación sexual integral. Claro, escuchaba el otro día a alguien que decía que no solamente hay que informar con respecto a la educación sexual y enseñar, sino formar a gente que sepa del tema. Es hacer ciudadanos conscientes de todo lo que la educación sexual conlleva. Exactamente. Y relacionado a esto, cuando hablábamos de la múltiple... Y la diversidad de pensamientos y posiciones que hay en cuanto al tema es que en este protocolo también se habla sobre la objeción de conciencia, que sí. También lo tomamos y lo hablamos en programas anteriores, ¿no? Que de cierta manera avala a que los profesionales de la salud sí. Quieran, decidan también, porque ahí está la también la capacidad claro. Y la posibilidad de decisión, ¿no? Y de aceptar. Y de aceptar, y es aceptable. Tenga la capacidad y la posibilidad de decisión de decidir no realizar un aborto. Y ahí está la objeción de conciencia de ese profesional de la salud. Que nos parece totalmente respetable. Claro. El tema, bueno, ahí es donde queda. El tema es que como se utiliza la objeción de conciencia muchas veces, como por ejemplo el caso de esta nena que pasó en Bosques, el tema de violación, la nena de 12 años... La clínica no salió a dar ningún comunicado oficial, no salió a hablar con la prensa, no dio ningún tipo de explicación con respecto a por qué el proceder del médico. No se sabe, supuestamente, por lo que tengo entendido, el médico desvió la información. Pidiendo una orden judicial. No es que utilizó la objeción de conciencia. Vi en los medios, en algunos medios que pusieron que utilizó la objeción de conciencia, pero no son conscientes de que si un médico, por ejemplo... utiliza la objeción de conciencia, la clínica es responsable de darle la posibilidad al médico de que no realice el aborto, ¿no? pero igual asegurarle el aborto a la nena, o sea, poner otro médico para que le asegure el derecho también a la persona. Y creo que eso no se tiene en cuenta, y creo que también por falta de información, o no sé por qué, eso no, o sea, no es lo que hablábamos con Victoria y que no salió en este recorte de la entrevista, que ella nos decía que en sí todavía los ámbitos que tengan que ver con la salud, con la medicina, hay ciertos sectores que aún no están preparados para e informados acerca de lo que conlleva realizar una práctica, un aborto seguro. Y que incluso la práctica del aborto seguro es mucho más, digamos, prácticamente no riesgoso acerca de lo que es la diferencia de un parto natural. Claro. Que un parto natural, siempre la vida de la mujer corre peligro en un parto natural. Y que, sin embargo, un aborto seguro es menos riesgoso. Sí, es una estadística para tener claro en cuenta. También Victoria nos hablaba, fuera de este recorte que hicimos de la entrevista, que por ahí estaría bueno sacar la palabra aborto de la ley y en vez de poner aborto, poner derecho a decidir, ¿no? Como sí, que eso daría más sentido a lo que se busca con el tema del aborto. Porque claro, ahí es donde chocan las dos concepciones. Claro, al ser una palabra fuerte, aborto legal, seguro o gratuito, quizás ahí lo que dice Juan, chocan estas diferentes posturas de las diferentes dogmas. Claro, tiene que ver con ese sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de Europa en donde el aborto es legal, está despenalizado, hay personas que tienen su subjetividad, pero respetan la decisión de la otra persona. Obviamente hay marchas, hay cosas así que se hacen de vez en cuando, pero no quita que la ley, como ley, porque la ley debe ser objetiva para llevar una buena convivencia entre todos, aboga por el derecho de todas las personas, o intenta hacer eso, y muestran también un resultado, porque, es decir, los abortos allá clandestinos reducieron a cero, y el tema también de la mortalidad de las mujeres. Y también el tema de los abortos legales, seguros y gratuitos descendieron en cantidad. No es que se mantuvieron o como la gente piensa, viste, que si legalizan esta posibilidad, todas las mujeres van a correr a ir y hacerse un aborto. Como si fuera algo fácil, como si fuera... Tal cual. Entonces, esto es para que tengan en cuenta con respecto a la problemática que existe, de que esto está ocurriendo, por más que querramos o no, esto ocurre. Y tiene que ir más allá de cualquier dogma religioso, cualquier dogma de ideología. Tiene que ir con el derecho de cada persona. En realidad lo que se juega acá es esto de la decisión de una persona, ¿no? Porque lo que hablábamos con el equipo es esto de, bueno, que es difícil decidir. Uno tiene como persona un montón de cosas sentimentales que decidir. Claro, estamos atravesados por múltiples factores que incluso si es respetable... entender las posiciones de los sectores más conservadores de la sociedad es también aceptar otro tipo de decisiones que van por fuera de esa conservación que se tiene respecto a ciertas terminologías o que tengan que ver con la ética y lo moral, en lo cual los seres humanos estamos acostumbrados a vivir con eso y bajo esas tipos de reglas, llámese claro, reglas o normas. O normas sociales. Claro, que se construyen culturalmente. Bueno, me gustaría dar un dato con respecto a esto, que es muchas de las mujeres con las que hablamos de organizaciones sociales, inclusive nos decían personalmente que ellas no se realizarían un aborto porque dentro de su subjetividad no entra el tema de pensar en quizás realizar una interrupción del embarazo porque no está dentro de su subjetividad. Claro. Que no tienen el derecho a decidir por otra persona. Sí, pero eso no quiere decir que tengan que obstaculizar, quitando decisión obviamente de otra mujer. Claro, claro, que no tienen que... Ella no tiene el derecho a decidir por nadie más. Claro. Entonces, eso realmente es muy interesante y debería ser así. Y que la sociedad se lo debería replantear de esa manera. Claro, acá entra también, cumple un rol fundamental la educación sexual y el tema del acceso a la a los anticonceptivos. Claro. Para el tema de la prevención, ¿no? Porque yo escucho muchos comentarios y veo muchos comentarios con respecto a que antes de llegar a una interrupción del embarazo debería prevenirse esto, ¿no? Culpabilizando a la mujer, al hombre o lo que fuere. Pero no se comprende que en esta causa también está involucrado eso. No es solamente que hay que despenalizar el aborto, sino hay que tocar el tema, atacarlos por todos los lugares para solucionar esta problemática que existe, ¿no? Claro, para que la gente sea más consciente y se esté más informada con respecto a todo esto, para crear su propia postura, y sea responsable también sobre su vida. Claro, esta problemática no viene, digamos, de uno, sino que viene de digamos, del problema grave que hay en la salud pública y también en la educación, ¿no? Como esto, bueno, de que también parte de la educación, de poder enseñar en las escuelas desde que sos niño hasta que terminás la escuela, digamos. Claro, el otro día estaba viendo una clase de educación sexual por internet, cómo le enseñaban a los más chiquitos con respecto al tema, y realmente creo que tendrían que verlo para sentir lo que se siente. Creo que la sociedad avanzaría mucho en ese sentido. Muchos por ahí no tengan una noción clara de a qué nos referimos con educación sexual. Lo vamos a estar tocando en el próximo programa. Vamos a adentrarnos en ese tema y seguir debatiendo sobre esto también, porque está muy relacionado. Creo que es la base fundamental de terminar con esta problemática. Y no sé, ¿qué más podríamos agregarle a esto? Tenemos mucho, tenemos material, tenemos una entrevista con Gladys, también una profesora de filosofía católica, que tiene una postura parecida a la que estábamos hablando, el tema de la subjetividad propia, pero no avasallando los derechos de los demás. Ahora lo vamos a estar tocando y hablando y desarrollando un poco a esa charla también muy interesante, muy extensa y realmente muy fructífera, como dijo. Claro. Creo que a colación había que traer la pregunta y analizar un sentido único que hay acá, que es cuál es el conflicto que hay que resolver. ¿Cuáles son los conflictos que hay que solucionar? Esto que decía Juan, el tema de meternos en todo el entramado de cómo funciona el sistema. La salud pública, o la educación, o los derechos. ¿O cuáles son los temas tabú que hay que que no se tocan eliminar, por nada, ¿no? Claro, que hay que eliminar un poco también. Claro, y cómo en todo este entramado también funciona el patriarcado, el machismo, y entender desde esas cuestiones. Y creo que esta parte, que ya es más para finalizar, un cierre de lo que pudimos tratar de recortar e informar acerca de qué se trata esta campaña sobre el aborto legal, seguro y gratuito y sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Estaría bueno cerrarlo con esa pregunta y debatir acerca de eso, por qué ocurre en tal cosa. El tema de la desinformación que existe, ¿no? Sí. El tema de la desinformación que existe realmente es lo que genera este conflicto y lo que va a seguir generando este conflicto, y hasta que no luchemos en contra de eso, de la desinformación, no vamos a encontrar una respuesta clara, y espero que sea pronto. Vamos a ir a una tanda y vamos a regresar con el último bloque. Y vamos a estar compartiendo un poco más acerca de este tema. Muchas gracias por estar ahí. Comunicate con La Barriada 5235-9362. Creemos que este es el camino y lo seguimos construyendo. FM La Barriada 98.9. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Thank you. Cuando una mujer emigra, lleva consigo muchas cosas: sus recuerdos, sus ilusiones, sus miedos, su extrañamiento, su cultura y también sus derechos. No lo olvides, cuando emigras, también estás abriendo el mundo. Ejerce tus derechos. Infórmate. Porque apostamos a la vida. Basta de gatillos fácil. Porque apostamos a la vida. Basta de silencio. Porque apostamos a la vida. ¡Basta de narco nuestro barrio! ¡Ni un pibe menos! ¡Ni un pibe menos! Desde Villa Argentina. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! A ver lo que tenían para comer. Para todo Florencio Varela. Empanadas. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Para todo el que nos sintonice. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. La voz de los barrios de Florencio Varela. Y sí, sí. 98.9 FM La Barriada. Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. ¿Tercer o cuarto bloque? Cuarto bloque. Ya está tan perdido. Realmente. Nos extendimos muy, un poquito. Es que el tema es muy, muy, muy interesante. ¿Qué te parece si repetimos las redes sociales? Vamos a repetirlas, sí. La línea de WhatsApp. Cami. Cami, tenemos una línea de WhatsApp que es 11-35-17. Bueno, no sé si se habrá salido, pero por la duda lo repito. Tenemos una línea de WhatsApp que es 11-35-17-81-16. Una cuenta que de Facebook que es @desencadenados con X al final. Y una cuenta de Instagram que es @desencadenados también con X al final. Muy bien. Gracias, Cami. Cuidado con el, con el tema de los auriculares. Bueno, vamos a continuar con esto. Tenemos la charla con Gladys Alcaraz, sí. Profesora de filosofía. Católica. Y católica. ¿Ah? Más allá de eso, tiene una trayectoria muy, muy, muy extensa que no vamos a tocar ahora porque ya la tocamos en antiguos programas. Realmente estamos agradecidos por el tiempo que nos compartió, nos abrió las puertas de su casa, tuvimos una charla, tomamos algo, unos mates ricos. Muy larga, pero muy fructífera también. Sí, sí. Nos nutrió un montón. De una forma espectacular, realmente un placer compartir esa charla. Y Dani nos hace señas. Bueno, es una charla muy extensa, muy amplia. Es imposible sintetizar todo en los 5 minutos que ponemos de audio, un poquito menos. Pero vamos a tratar de tocar todos los ejes que Gladys tocó con nosotros en la charla, como para darle un cierre, ¿no? Un cierre, entre comillas, a esta primera parte. Y para entender un poquito más qué es lo que quisimos transmitir hoy también acerca de este tema. Y que queda abiertas todas las posibilidades de elección de las personas. Claro. Que eso es lo fundamental. Vamos a escuchar el audio con Gladys y ya volvemos. Yo no voy a hablar, como habla en general el catolicismo, de que se mata a una persona. Sí voy a decir que esa persona se le impidió su existencia y desarrollarse. Andrea Bocelli, ustedes lo conocen, es un gran cantante. Cuando estaba en el útero materno, detectaron que era ciego. Y le dijeron a la mamá la posibilidad de abortar. Y la mamá se negó. Y entonces tenemos a Andrea Bocelli. Y no sabemos cuántos de esos, porque esto es lo que tiene el ser humano, ¿no? Nosotros somos lo que somos, pero somos también todo lo que podemos llegar a ser. Nosotros somos una apertura ante el universo, y ante el aprendizaje, ante el conocimiento y ante la experiencia, que no tiene límites. Mira, yo puedo decir qué quiero hacer yo con mi cuerpo porque mi cuerpo es mío, pero no le puedo decir al otro, vos haces esto con tal tu cuerpo. Tal cual. Esa es mi postura, si quieren. Lo otro es, en los estados de Estados Unidos, por ejemplo, que hay aborto o que hay interrupción del embarazo, se tiene en cuenta cuál es el momento de la concepción en el que la persona se considera humana, o ese huevo, cigota, ¿cuándo es humano? Y acá es donde la ciencia choca también, con lo religioso. También. ¿Por qué? Porque la ciencia considera, por ejemplo, en algunos estados, cuando late el corazón, te dicen. ¿Sí? Entonces es... cuando late el corazón, hasta ahí, tantas semanas, hasta ahí se puede interrumpir el embarazo, después no. Sin embargo, lo que nos hace humanos, entre comillas, que es la capacidad racional, se da recién cuando el aparato, o por lo menos está, o se registra, cuando el aparato neurológico se conforma en el bebé, o en el niño por nacer, o en el embrión, o como le quieran decir, porque también, como se va diciendo, es el concepto que uno tiene. Y ahí también hay, te entra en paz. Te entra en paz en lo religioso, pero también en lo científico. Porque cuando lo científico tiene que ser abierto y se vuelve dogma, ahí tenés el dogma religioso y el dogma científico. Y de todos los sismos, feminismo, si querés, fundamentalismos de las religiones, además, todos los sismos también son dogmáticos. Entonces, lo que te queda a vos es la posibilidad de ser crítico y la posibilidad de ser honesto, es decir, yo me paro desde acá. Bueno, pero ahí tenés, ¿ves? Hay cuestiones que tienen que ver con la vida humana, que hay tanta diversidad, complejidad y variedad de casos que uno no puede. Ahora, yo sí creo que el Estado tiene que poder dar un debate sobre esto. Ustedes saben que no solamente fue la Iglesia Católica. Cristina no está a favor del aborto porque ella abortó un bebé de 7 meses. No porque quiso, sino porque lo perdió. Sola. Porque Néstor estaba en campaña. Entonces, cuando se dice estas cuestiones de... y también son arreglos y negociados con la cúpula de la Iglesia. Y después hay gente que tiene esta concepción. ¿Por qué una mujer puede sentir culpa? ¿O por qué una mujer va a querer interrumpir un embarazo y no tener el bebé y darlo en adopción? ¿Porque no quiere pasar por el parto? Yo, la verdad, no lo sé. Lo que yo sé es que la cultura patriarcal te hace a vos responsable en términos absolutos de la vida por nacer, del niño por nacer. Y entonces, aunque vos entregues, y fíjate lo que pasa en Estados Unidos con todos los bebés en adopción que se entregan y después hijos y demás. Algunas son adopciones que quedan, digamos, no abiertas, pero que queda la posibilidad de que se conozcan a los padres. La cuestión de que la mujer sienta culpa tiene que ver con una cuestión de negar que la responsabilidad de que un hijo sea engendrado es de los dos. Lo que pasa es que la mujer es la que decide, porque es la que tiene el bebé en el cuerpo. Y porque además, esto que yo te digo, lo que invierte la mujer es mucho más que que una célula. Lo que invierte la mujer es una energía de vida equivalente a 10 años. Entonces, no solamente la posibilidad del riesgo de un montón de cosas, sino una energía de vida. Lo que yo digo, no entrampen ni la religión, que ya le conozco el paño, estudié teología también, entonces conozco el paño, ni tampoco los movimientos o las organizaciones de las mujeres. Por eso yo digo claramente, a mí no me va a decir tampoco el feminismo qué hacer con mi cuerpo. Yo lo decido. Y cuando digo eso, lo digo como feminista, como católica, primero como mujer, con un espíritu crítico, creo. Entonces, desde ese lugar. Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. Ahí escuchamos a Gladys Alcaraz. Realmente ella sintetizaba un poco todo lo que quisimos transmitir. Ahí explicaba un poco acerca de lo que yo ya le venía hablando con respecto a estadísticas. Constaté que todo lo que nos decía es cierto, así que realmente agradecidos mucho a Gladys y la admiramos también por la postura que tiene, la posición. ese espíritu crítico. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregar después de todo esto, ¿no? Imagínense si hubiéramos puesto toda la charla entera de Gladys. Realmente fue muy, muy fructífero, repito de nuevo lo que dijo Ro. Aprendimos mucho con esto, ¿no? Esa es la verdad. La verdad que nos informamos cosas que no sabíamos tampoco. Y está bueno tratar de transmitir eso porque... transmitir lo mismo. Sinceramente, si no lo conocíamos hasta acá, claro. Es porque eso no se difunde tanto como otras cuestiones. Claro, acá lo que se mostraba de Gladys es como la postura que tiene ella, pero que esta postura no influye sobre la otra, digamos, ¿no? Como la otra que quiere abortar y la otra que no, digamos. Es una postura que ella decía, que yo no tengo el derecho a decidir sobre la otra persona, sino sobre mí misma. Claro, y ahí eso supera más allá de los discursos que existen, ¿no? Y las distintas concepciones que hay, a que todo queda en la subjetividad de uno, pero nosotros tenemos que entender que el Estado no puede ser subjetivo, ¿no? A la hora de garantizar derechos, y tendría que garantizar que cada persona pueda ser... libre, digamos, ¿no? Que pueda tener su propia postura, sus propias decisiones. Claro, la libertad de sentirse capaz de decidir y que no influya nada. Y ahí eso, digamos, abarca todos los temas que venimos hablando. Vamos a tocar el tema de la educación sexual, que es el tema fundamental, creo, la base. Vamos a tocarlo el programa que viene. Tenemos la charla con Guadalupe, también una profesora de biología que es especialista en educación sexual. Claro, y lleva adelante un equipo de profesionales, el Comando ESI. El Comando ESI. Que lo pueden encontrar por Face si ya quieren ir buscando y rastreando información acerca de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de ESI. Listo. Muchas gracias. Vamos a repetir nuestras redes sociales. Para ir terminando con esto, Cami. Al tanto siempre, Cami. Espectacular. Te felicitamos. Tenemos una cuenta de Facebook que es @desencadenados con X al final. Una cuenta de Instagram que también es @desencadenados. Y una línea de WhatsApp que es 11-35-17-81-16. Y bueno, y si me la permiten, me gustaría terminar, ¿no?, con una frase. ¿Cómo se dice? Sí, con una frase reflexiva sería. Sí. Sí. Que es lo que dijo Gladys. Somos lo que somos, pero también somos lo que podemos llegar a ser. Exactamente. Y es una frase que se aplica a todo. A todo, exacto. Y es a lo que defendemos nosotros, ¿no? La decisión de las personas de ser quienes quieren ser, porque somos seres únicos, tenemos una vida, la capacidad de decidir y de aceptar también la sexualidad del otro. Porque eso de eso las se trata. Las del otro. De eso del se otro. Trata la convivencia, sí. ¿No? De eso se trata la sociedad, de eso de respetar, respetarnos entre todos, ¿no? Claro. Creo que esa es la aspiración, digamos. Así que bueno, esperemos que en esta primera parte se hayan podido informar, hayan podido desvanecer algunas dudas que tengan. Le agradecemos a todos por su tiempo. Gracias a todos ustedes, chicos, también por el tema del tiempo, de haberse dedicado a esto esta semana y la anterior. Y para preparar lo que es Desencadenades y algo y más. Sí, que esperemos que en algún momento las mujeres y la sociedad entera pueda tener esa capacidad de decisión libremente, sin que sea juzgado por nadie y que todo el sistema social no cambie en ese sentido. Por eso el lema del programa, igualdad entre las personas, ¿no? Vamos a en el programa que viene vamos a adentrarnos un poco más a cómo influye todo esto en la sociedad que tenemos hoy en día. Sí. Cómo influye todo esto, desde la educación hasta estos temas que estamos hablando, problemáticas claras que tenemos. Así que bueno, agradecemos a todos. Muchas gracias a Dani. Gracias a Dani por el aguante. Nos pasamos un poco bastante del tiempo del programa. Igual nos va a cobrar, dijo. Así que bueno, vamos a estar acá la semana que viene, la próxima. La próxima. De nuevo en el séptimo programa de Desencadenades. Y bueno. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Sí, gracias. Y nos vemos. Y nos despedimos con una canción, con un tema que no nos da el tiempo ahora para explicar la historia, quién fue Romina Tejerina, pero sí fue un caso muy importante relacionado al aborto clandestino y a la capacidad de decisión de las personas y a una desprotección del Estado al no escuchar este caso y que Romina Tejerina...